Estamos en la mañana de la radio con Bonnie, compartiendo con vos esta música pedido por los oyentes, todo hasta ahora musicalizado por los oyentes. Estamos escuchando a Los Ángeles Azules con Natalia, Nunca es suficiente, pedido por Evangelina de 25. Y como es una radio común que la musicalizan los oyentes, seguimos con más pedidos. Siguen los pedidos en esta mañana, a ver. Carlito, buen día. Que tengas un buen fin de semana, hermano, para vos y para toda la audiencia. Mandá una buena cumbia para mi hermano Luis y Olga, que están trabajando. Y bueno, nada, para todos los clientes, un buen fin de semana. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, te ibas a cortar el pelo y te me miraste un dedo. ¡Guacha! ¡Tonio! ¡Preguito! ¡Chino! ¿Por qué me engañaste si yo no soy Gil? Te saqué la ficha, mami, ¿de dónde venís? Dijiste ya vengo, lo hubiera pensado. Cosa zorra y tómate el paro. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, la boca pintada y el pelo mismo caído. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, te ibas a cortar el pelo y te me miraste un pelo. ¡No vea! ¡Baila mi cumbia, papá! ¡Chino, no me sonda! Llegaste con olor a jabón chiquito, la boca pintada y el pelo bien mojadito. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, te ibas a cortar el pelo y te me piraste un dedo. Pichito, alto el verde, no. Baila mi cumbia, cumbia, no lo remata. ¿Por qué me engañaste si yo no soy Gil? ¿De dónde venís? Dijiste ya vengo, lo hubiera pensado. Agarra tu cosa zorra y tómate el palo. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, la boca pintada y el pelo mismo caído. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, te ibas a cortar el pelo y te me piraste un pelo. Seguimos con más pedidos en esta mañana de la radio común. Isabel de Saladillo, que nos manda este pedido. Con el ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar. Conmigo juegas, con él siempre con él. Y yo es

si no hay vino no podemos tocar. Díganme, solo quiero saber. Y en esta mañana, un toquecito más de cuarteto, ¿te parece? Para ponerle pilas allí donde estés, te ordenamos la vida. ¡Esa! ¡Arriba! Un toquecito de Walter Olmos. Así. Para Toledo, para Polvaredas, para Riestra, para Pedernales, para Yerbas. Para allá, para Mosconi, para Valdés, Pedernales, todo, dije todo. No sabes lo que es. Para la Campana. Robándote los momentos. Para la gente que vive ahí en el Puente de Fierro. Para la gente de Islas. Para Cazón. Para Beguerí. Para Del Carril. ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos. Dejar libre al corazón. Por lo que yo te quiero. Tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor. Al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Para la Barrancosa, para el Mangrullo, para Mamaguita, para Esther, para Emiliano Reynoso, para La Paz Chica, La Paz, para Pedernales, Ernestina, para Martín Berraondo, para Durañona, para Ingeniero Madrid, para Santiago Garbarini, para Islas. Para el Parche. Para Juancito Atucha, para Juan Controni, Tronconi, para Santiaguito Larre. Para los amigos de Salvador María, para los amigos de Empalme Lobos. Para los amigos de Gorch. Para los amigos de Las Flores. Para los amigos de Strugamou. Para San Benito, para La Blanca, para la Estancia San Carlos, para Araujo, Anderson, para Baudrix, hasta donde llegamos con la radio, para Gobernador Ugartes, para Chupalias, para Ramón Biaus, Moquegua, Mol, Enribel, Indacochea, Las Marianas, Ana Sagasti, Sol de Mayo, Antonio Carboni, Las Chacras, para Ingeniero Williams, para Juan José Almeida, para San Sebastián, para Gorostiaga, para Robertite, arriba las palmitas. Gracias a Rodrigo. 106. Para tus viajes de corta y larga distancia, Cruces Mariano. Trámites de todo tipo, servicio puerta a puerta de pasajeros, encomiendas, pagos, cobranzas, retiros de mercadería, viajes ejecutivos en autos de alta gama, aeroparque o aeropuerto, viajes a todo el país con eficiencia y los mejores precios. Cruces Mariano, una empresa a tu servicio. Contacto 2345-422211. Facebook Cruces Mariano, Instagram Mariano Cruces. Podés pagar con cuenta DNI y Mercado Pago.

escuela de kickboxing El Perro Team, perteneciente al Misil Team del Dojo Serpiente. Clases de Light Contact, Full Contact, Defensa Personal, Infantiles, Juveniles y Adultos para ambos sexos. Entre otras disciplinas, Kick Femenino, Kick Competitivo y Recreativo. Lunes y jueves, 19 horas y 20:30. Club Social y Deportivo Unión Apeadero de Saladillo. Rivadavia y Marcelo T. de Alvear, primer piso. Consultas 2345-681282. Hace el mejor negocio en Ariel Cioffi Automotores. Venta de motos, autos, camionetas, toda la línea Volkswagen 0 kilómetro. Tomamos tu usado, financiación, permutas. Ariel Cioffi Automotores, tu mejor negocio. En 25 de mayo, calle 13 y 26. Teléfono 2345-412660. Mail arielcioffiautomotores@hotmail.com. Instagram y Facebook Ariel Cioffi. Tené todo controlado con tarjeta Omix. Podés seguir desde tu celu y en tiempo real los movimientos hechos con tu tarjeta. Descargate la app y contá con toda la información a mano. Es momento de digitalizarte. Pedí tu tarjeta Omix y sumate al universo de beneficios. Oblak, la empresa más importante de aberturas del país. Oblak, sinónimo de alta calidad y tecnología, con un sistema integral de aberturas fabricados con materiales nobles, madera, acero y aluminio. Más de 50 años de constante evolución. Oblak Puertas, ventanas y portones, todas las líneas. Recordá, cuando busques puertas o ventanas, tómate un minuto para buscar nuestro sello. Representante en toda la zona, Jorge Corona, en 25 de mayo, calle 9 y 306. Mail jorge.o.corona@hotmail.com y en General Alvear, calle 25 de mayo 1189. Celular 2345-515162. Todo el día escuchas la 106. Todo el año te acompaña 106. La música de la 106 llega a vos por gentileza del Lubricentro Sanirato. Mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decir te amo a no poder decir un sola cómo estás. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Estamos escuchando a La Conga, pedido por los chicos del almacén de la Rotonda 46 y acceso de 25. Para María, se lo dedican, que hoy es su cumpleaños. ¿Y María qué dice? ¿Es de Tauro o es de Géminis? Estaría bueno saberlo, para los chicos del almacén. María, que dice, de parte de Silvia y de Francisco. Silvia y Francisco le dedican el tema a María. María, que dice, ¿es de Tauro o es de Géminis? Es un tema eso, ¿eh? A ver. Buen día. ¿Anda este aparato? Buen día, Carlito. ¿Quién es este? ¿Qué tal? Saludos, buena María. ¿Qué hace, amigo? Ay, ay, cómo me gusta la cumbia. Ay, te mando saludos, Carlito. Cómo llueve acá en el campo. Cómo está lloviendo, hijo. Te mando saludos. Pásame una buena cumbia. Ay, de la nueva luna que me gusta, hijo del chino. Vale, Carlito, te mando saludos. La abuela María. Chao, hijo. Chao. Una palomita, vino a mi ventana. Una palomita vino a mi ventana. Y me ha contado que por las noches llora, llora. Con mi foto entre tus manos llora, llora. Orgullosa. Y que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Tu capricho de no hablarme, sácate esa idea de dejarme, porque sé que quieres perdonarme, por la tontería en enojarte, porque ya no aguanto de esperarte, déjame que pronto vuelva a amarte. Orgullosa, deja tu capricho de no hablarme, sácate esa idea de dejarme, por la tontería en enojarte, porque ya no aguanto de esperarte, déjame que pronto vuelva. Qué lindo, me encanta Miguel Colejito Alejandro. Seguimos con música. Esto se lo vamos a dedicar especialmente a ver, ¿quién lo pide esto? Robert Títere de Roque Pérez. A ver, dedicado especialmente para Robert Títere de Roque Pérez. Le encanta este tema, me dicen en los chicos, Jorge, que le dedica este tema a Robert Títere de Roque Pérez. A ver. Mientras tanto yo hago yo. Bueno, ahí está, para Robert Títere de Roque Pérez, que le encanta Rosa Rosa. Bueno, el top arrancó, sonó el top de las 11:30, Sonó el top de las 11:30 de la mañana. Este es, ya te diría, el plus de esta mañana. Fuera de programa. Nos encanta irnos recordándolo a este genio que nos pone las pilas durante todo el fin de semana. Es nuestro, es argentino, es Sergio. Bueno, los vamos. ¿Qué va a ser? Hasta acá llegó la Radio Común. Nos pasamos, hoy tuvimos un plus, pero nos tenemos que ir. Exactamente, que todo lo lindo se termina rápido, dura poquito. Estamos apurados, nos tenemos que ir. ¡Métele pata, métele pata! Quiero decirte al oído, sí. Tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Nos vamos, sí, gracias por compartir esta Radio Común con todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Estamos apuradísimos porque ahora viene Desengrasando la Antena. Pásalo lindo, rapidísimo, que se pase rápido la cuarentena. Chau, hasta el próximo viernes. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo miércoles y el viernes también. Dale. Transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, desde Saladillo. Y para todo el centro de la provincia de Buenos Aires, la 106, siempre una canción. Presentó Lubricentro Sanirato.

Estamos escuchando los Beatles. Esto es Norwegian Wood, pedida por Horacio de Roque Pérez, que de esto la sabe lunga. Seguimos con los pedidos de la radio común. Este tema de Eric Clapton se llama Qué maravillosa esta noche. Está pedido por Jorge de Roque Pérez, que sigue eligiendo buena música junto a nuestra audiencia. Dale. Este tema lo pidió Jorge de Roque Pérez, también se lo vamos a dedicar a José, nuestro Josecito de General Alvear. Seguimos con más música en esta mañana desengrasando la antena. No porque desengrasemos la antena todo tiene que ser tan lento, ¿no? Por supuesto, porque se puede desengrasar la antena también con esta música, que parece a veces olvidada un poquito por nuestros oyentes. Esto es El Camino de la Vida, del año 1996. Es Dire Straits, desde Brothers in Arms. Nos movemos un poquito también, desengrasando la antena. ¿Qué te parece? A ver... Baby, what I say, you come Johnny singing, I got a woman.

Bueno, uno más antes de irnos. También de esa época, ¿eh? A ver si te acordás de esto. A ver, a ver. Claro que sí. Un trío que llega para despedirnos, para desengrasar la antena del todo. Roxanne. Roxanne. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne. Tenés 56 años de radio. Transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, desde Saladillo y para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. La 106, siempre una canción. En uno de los cruces de ruta más importante de toda la región, restaurante Route 205. Exquisita parrillada completa, pastas caseras, pizzas, menú vegetariano y mucho más. Atendido por sus dueños. Viernes, sábado y domingo, costillar, cordero y cerdo al asador. Y también cocina en el horno de barro. Delivery, carnes, pastas, Ruta 205 y Ruta 51. En Facebook, Route 205. En Instagram, arroba Route 205. Duchas y vestuarios para camioneros. Reservas y pedidos. 11 30 47 37 49. Ruta 205 y 51. Promociones bancarias todas las semanas en MOM. Galicia los jueves con un 15% de descuento sin tope de reintegro. Viernes, provincia, 15% de descuento sin tope de reintegro. Con las marcas Clara y Barguren, María Cher, Cardinal y Maggio Rosetto. En MOM, Avenida Belgrano frente a la Plaza Principal. Todos los medios de pago. Seguí las redes, Instagram y Facebook. MOM.